Estaba diciendo entonces que se pueden resolver todos los detalles en cuanto a cómo se puede lograr esta biblioteca. Ahora, hay otra cosa. No necesariamente esta biblioteca, por supuesto, debe estar limitada a lo que es el tema de las ventas, al tema de las ventas, ¿no? ¿No? ¿Por qué nada más a eso? ¿No? Es que hay necesidades de aprender muchas otras cosas, e incluso en relación con las ventas, hay muchas otras cosas que son útiles. Por ejemplo, el tema de la oratoria. Que si Dale Carnegie escribió un libro muy importante que se llama Cómo hablar bien en público, y de hecho él menciona también ahí el tema de las ventas, y todos sabemos que una cosa y la otra están estrechamente relacionadas entre sí. Bueno, ¿por qué vamos a ser tan idiotas como para decir, ah, no, no, no, no, ese libro no tiene que ver? O sea, porque no dice ventas en el título, porque no es un libro de ventas y de oratoria. No, pero es que eso sería tener la cabeza medio hueca, ¿verdad? Obviamente, o sea, no nos vamos a poner limitaciones así de absurdas, que porque, digamos, es que esto es para las ventas. Para las ventas son muchas, muchas cosas, muchas, desde cómo manejar el estrés, desde lo que son las relaciones públicas, desde también lo que son las relaciones humanas, la superación personal, la motivación, el liderazgo. Son muchísimos los temas, hasta la publicidad, la mercadotecnia, todo eso está relacionado con las ventas. Y entonces también hay otros departamentos dentro de la misma empresa que están más estrechamente relacionados con esos otros temas, como lo es la mercadotecnia y la publicidad. Y entonces, ¿por qué no incluir también esos otros temas para que los que están dedicados, concentrados específicamente en los temas como la publicidad y la mercadotecnia dentro de la empresa, también puedan beneficiarse de esa manera más específica de esos mismos otros temas que son los que a ellos les competen? Y que además, si ellos quieren y quieren ampliar sus conocimientos y sus habilidades, también, pues si quieren, se puedan meter a estudiar también lo que está más relacionado, más estrechamente relacionado con las ventas. Aunque ellos no estén trabajando como vendedores, pero viene siendo casi lo mismo. O sea, publicar anuncios comerciales, tiene como objetivo vender, y un publicista es una especie de vendedor. Entonces, hay muchas otras cosas. Lo que son las relaciones humanas son importantísimas para todos los empleados, hasta para los técnicos, para todos, para todos, hasta para todos. No hay absolutamente ningún empleado para el cual las relaciones humanas no sean importantes, desde el momento en que son necesarias hasta para cómo se relacionan con sus propios familiares, cómo se relacionan con sus vecinos, con toda la gente con la que tienen interacción en la vida. Eso les puede ayudar en muchas cosas, y en la medida en que les ayuda y que les facilita la vida, los hace no solamente mejores personas, sino también mejores trabajadores. Pero también dentro de su mismo trabajo, por supuesto, de manera ya más directa, todo eso es extremadamente útil. También para un técnico. Ay, a mí me ha tocado técnicos que son unas verdaderas bestias, o sea, unos verdaderos imbéciles, o sea, por la manera de tratar. Y no me estoy refiriendo a técnicos de Astel, podría ser que también de Astel hubiera, ¿por qué no? Pero me viene a la mente ahorita alguno que otro de algunas otras empresas que han llegado a instalar y que son pésimos en su manera de tratar a los clientes. Y eso es muy importante también. Eso le puede a uno dejar un mal recuerdo, un mal sabor de boca de la experiencia de haber contratado a esa empresa. Y más todavía si eso se repite con más de uno de los trabajadores de esa misma empresa. Y muchas veces sí, así sucede. Entonces, en todos los aspectos, en todo, las relaciones humanas son muy, muy importantes. En todos los aspectos de la vida y en todos los trabajos y en todos los puestos dentro de cualquier empresa, dentro de todas las empresas. Y lo mismo sucede en cuanto a muchos otros temas. No solamente en cuanto a esos temas que acabo de mencionar, hay otros temas como, por ejemplo, la salud. Ya allí sería sobre todo hablar de temas de relacionados con la salud laboral, con el estrés, cómo prevenir el estrés, cómo llevar un estilo de vida que le permita a una persona llevar una vida más relajada y más saludable. Si se relaciona todo esto con mejores formas de vivir, con mejores formas de convivir, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la salud. Si compaginamos todo esto y lo relacionamos con libros que traten de ver todo esto de una manera integral, y se puede mejorar, por supuesto, de esta manera, la salud de las personas, entonces también va a haber dentro de la empresa un resultado concreto desde el punto de vista económico, porque habrá menos enfermedades, habrá menos incapacidades, habrá mayor productividad en todos los empleados, y todo eso se va a reflejar en los resultados económicos dentro de la empresa. Y menciono los resultados económicos no porque eso sea lo único importante, sino porque, por supuesto, se requiere una inversión relativamente pequeña en comparación con lo mucho que desde el punto de vista económico se puede lograr con esa pequeña inversión. Digo, pequeña inversión en comparación con lo que se puede lograr. Y todos los recursos tecnológicos, todos los recursos necesarios para lograr esto que estoy mencionando, por supuesto que existen ya. Todo esto es relativamente fácil de lograr. Es solamente cuestión de decidir hacerlo, planearlo y hacerlo. En poco tiempo se puede lograr. Ahora, hay muchas cosas que faltan por añadir en cuanto a esto. Hay una cosa a la que quiero pasar ahorita. Me estoy acordando de que en cuanto a la publicidad, a propósito de la publicidad que acabo de mencionar hace unos momentos, me acuerdo de que cuando se hacía una contratación de la conexión a internet en, bueno, en Megared también, pero no solamente en Megared, pero me iba a referir primeramente a la conexión de Telmex, a la que llaman Prodigy, o que llamaban Prodigy en aquel tiempo, ahora creo que la llaman Infinitum. A todos al momento de hacer la contratación se nos daba una dirección de correo electrónico con el nombre de dominio de esa empresa. De Prodigy en aquel tiempo nos daban una dirección de correo. Si la persona que lo contrataba se llamaba, por ejemplo, Juan Pérez, le daban una dirección de correo que decía juanperez@prodigy.net.mx o .com.mx o .com, no recuerdo exactamente cómo era, pero incluía el nombre de la empresa. Esto es algo muy importante, muy importante. Yo considero que es algo que no debería desaprovecharse la oportunidad de hacer las cosas así. Cuando se tiene una empresa, yo creo que hay que tratar de aprovechar los recursos que esa empresa ya tiene para ofrecer algo que a la empresa le cuesta menos, y que le cuesta menos porque ya lo tiene, y porque ya lo tiene en abundancia, porque ya lo está consiguiendo, se puede decir que al mayoreo, y el cliente lo valora como algo mucho más costoso, porque él lo ve al menudeo. Es como, digo, por poner un ejemplo muy, muy, muy simple para que fuera para que pueda ser más fácil de entender, aunque esto creo que ya está siendo muy entendido con lo que ya he dicho ahorita. Si alguien, por ejemplo, se dedica a vender archivos digitales y a grabarlos en discos, películas, por ejemplo, bueno, ya está comprando los discos en blanco, los discos vírgenes para grabar las películas, y tiene esos otros discos vírgenes antes de hacer las grabaciones. Bueno, si ya los está comprando, le están saliendo muy económicos, ¿por qué no también vender los discos vírgenes? Esa es otra opción. O sea, ¿cómo sacarle provecho? Esta es una forma muy, muy básica de decirlo, pero habría otras formas de sacar provecho a lo que uno ya tiene en abundancia. O sea, aprovechar esos recursos de los que ya se tiene en abundancia. Y en ese caso, bueno, uno de los recursos tecnológicos relacionados con la comunicación a través de Internet, de los que ya dispone Astel, es precisamente la posibilidad de ofrecer direcciones de correo electrónico, porque implican también la ventaja de que la dirección de correo electrónico, cuando se utiliza, cuando se le envía un correo a otra persona, se está haciendo publicidad a esa empresa porque tiene el nombre de dominio de esa empresa. Entonces, es una forma de hacerle publicidad gratuita, se puede decir, porque esa otra persona va a llevar esa dirección de correo electrónico a muchas partes, la va a hacer llegar a muchas otras partes. Esa es una de las formas de hacerle publicidad, porque hay más formas dentro de esa misma forma de hacer la publicidad. Es como cuando alguien, a una persona que compra algo en una papelería, se le da una bolsa donde la bolsa lleva impreso el nombre de la papelería. De tal manera que cuando esa persona vaya por la calle, vaya paseando esa bolsa y la vaya exhibiendo con el nombre de la papelería y haciendo que otras personas lean ese anuncio que va en esa bolsa que lleva esa persona. Entonces, al tener una dirección de correo electrónico que tiene el nombre de dominio astel.com o astel.com.mx, se está haciendo publicidad a Astel, y no solamente eso, sino que cada vez que esa persona acceda a su cuenta de correo electrónico, tendrá que entrar a la página home, a la página de inicio de Astel, y al momento de entrar va a ver las promociones que Astel tenga en esos momentos ahí, que puedan servir para que esa persona que ya es cliente de Astel, muchos de ellos no van a ser clientes, probablemente también sean solamente personas que están entrando porque no tienen más que la cuenta de correo, si también hay la opción de que se pueda tener una cuenta de correo sin tener una cuenta en Astel, como alguien que ha contratado un servicio de esta empresa. Pero si esta persona ya tiene una cuenta allí porque tiene un servicio contratado y solamente lo tiene por eso, y solamente hay esa opción de tenerlo por eso, de todas maneras hay un gran beneficio, porque podrá haber promociones en cuanto a formas de incrementar el servicio que ya tiene, de mejorarlo. Entonces, cada vez que entre va a tener ahí las promociones a la vista. Podrá ser algo así como en el sitio de Yahoo, en el que cada vez que alguien quiere entrar a su cuenta de correo de Yahoo, entra ahí a la página de inicio de Yahoo y se encuentra con otras cosas ahí, se encuentra con banners publicitarios dentro de la cuenta. Esta es otra de las cosas que es necesario mencionar. Ya estando dentro de la misma cuenta de correo, para consultar el correo que has recibido o para lo que sea que quiera hacer dentro de ella, escribir un mensaje, lo que sea, ya estando ahí dentro, en cualquier página a la que acceda dentro de la cuenta de correo, dentro a cualquiera de esas muchas páginas que hay y le podrá aparecer más publicidad en cuanto a promociones de Astel. Entonces, esa es otra forma de estar haciendo publicidad. Y también, por ejemplo, he visto que una de las dificultades que hay a veces al llenar el contrato de la persona que está haciendo una contratación de un servicio de Astel, esta persona no tiene una cuenta de correo. Y entonces el vendedor a veces tiene que hacerle una cuenta de correo. Bueno, si le va a hacer una cuenta de correo, bueno, es una buena oportunidad para hacerle una cuenta de correo que tenga el nombre de dominio de Astel. Y de hecho, hacerle una cuenta de correo siempre, siempre, independientemente de si ya la tiene o no. O sea, decirle que uno de los beneficios que Astel le va a dar es el tener una cuenta de correo. Y que la cuenta de correo sea una cuenta con algunas otras ventajas que normalmente las cuentas de correo no tienen. Pueden ser, por ejemplo, hay ahorita muchos programas, programas de código abierto que no tienen ningún costo, no se paga nada por ellos, son completamente gratuitos y que solamente se instalan en un servidor y ya con ellos puede ofrecerse servicio de correo electrónico y se puede configurar de diferentes maneras. Ahorita estoy mencionando esto no solamente como una forma de hacer publicidad al otorgar a los clientes este otro beneficio, el de tener una cuenta de correo que al mismo tiempo va a servir para que haga publicidad a Astel. Es como cuando un árbol da, es como sucede en toda la naturaleza. La naturaleza es el mejor maestro de mercadotecnia que puede existir. Es el mejor maestro de mercadotecnia, la naturaleza. De marketing es el mejor maestro y lo podemos ver en su forma de lograr todo lo que ha logrado. Como en la actualidad hay aguacates por todo el mundo. ¿Por qué hay aguacates por todo el mundo en la actualidad? Cuando, según tengo entendido, los aguacates son originarios de aquí de México y sucede lo mismo con muchos otros frutos que son originarios de un lugar específico del planeta y en la actualidad ya están desperdigados por todo el planeta y hay muchísima gente que está beneficiándose de ello. Esto sucede sencillamente porque cuando una persona recibe un fruto, cuando un árbol produce un fruto, ¿cuál es el objetivo del fruto del árbol? Okay, pues el objetivo sencillamente es que cuando el fruto caiga al suelo, el hueso o la semilla o las semillas de ese fruto puedan germinar, pero no precisamente allí abajo, sino que puedan germinar de tal manera que esos hijos puedan poblar otros lugares lejanos del planeta. Y no solamente porque eso favorece la supervivencia de esa especie, de esa planta o de ese árbol, sino porque además también para el mismo árbol sería un inconveniente tener un árbol creciendo demasiado cerca de él. Entonces, no se trata de que el fruto caiga allí y allí mismo crezca otro árbol. Eso sería inconveniente para el árbol desde dos puntos de vista, en dos aspectos, de dos maneras, en esas dos maneras que acabo de mencionar. De lo que se trata es de que precisamente los frutos sean atractivos, y por eso lo son, para que un animal, como en este caso puede ser el ser humano o pueden ser otros animales, tome ese fruto y se lo lleve consigo para comérselo, y después de comérselo, deponga las semillas en otra parte, en un lugar lejano al que haya emigrado ese individuo, y allá en ese otro lugar lejano, esas semillas germinen y produzcan otras plantas y otros árboles y otros frutos que son iguales a los originales, pero ya están en un lugar lejano del planeta. Así es como un árbol, como el de aguacate, se expande por todo el planeta y se convierte en una empresa exitosa, en una empresa transnacional, en una empresa extremadamente exitosa. Y en una empresa que muy difícilmente va a desaparecer. ¿O acaso podemos imaginar que el aguacate vaya a desaparecer? O sea, que vaya a desaparecer el aguacate por completo, que se vaya a extinguir. No, el aguacate tiene conquistado todo el mundo, lo ha conquistado por completo. Y solamente podemos llegar a imaginar que el aguacate puede llegar a desaparecer si desaparece la humanidad entera. Pero mientras la humanidad siga existiendo y siga progresando, el aguacate va a seguir existiendo y va a seguirse expandiendo. Y hasta va a haber incluso intentos, y de hecho tal vez no solamente intentos, sino modificaciones genéticas que le apliquen para mejorarlo y hacerlo más resistente y más sabroso y más productivo y hacerle muchas otras cosas que el aguacate se ha ganado por sí mismo. El árbol de aguacate lo logró. Lo logró con esa forma de mercadotecnia. Y es exactamente lo mismo que estoy proponiendo. Así funciona toda la mercadotecnia. O sea, que esas direcciones de correo electrónico que se le regalan como un fruto a esas otras personas sirvan para que esas otras personas expandan los frutos que está ofreciendo esa empresa. Esa empresa que es ya no el árbol de aguacate, sino Astel con sus productos, para que después esa empresa esté más y más lejos que como estaba al principio. Entonces, es exactamente lo mismo, de eso se trata, y cada vez que esta persona entre a su cuenta de correo va a pasar por esa publicidad, y cuando salga, cuando cierre sesión, se le va a regresar a la página home, donde va a ver otra vez la publicidad. Entonces, también cada vez que mande un correo a otra persona, va a ver que esa persona tiene una cuenta ahí. Hay una cosa que tiene Astel que es una ventaja, incluso con respecto a todos sus competidores. Lamentablemente, yo no sé qué es lo que pasa ahí. Creo que Astel no tiene el nombre de dominio astel.com. Creo que lo tiene alguna, no sé, alguna otra empresa o alguna otra persona, no sé, pero creo que el que tiene nada más es astel.com.mx, tengo entendido. Yo estoy completamente seguro de que sería muy, muy útil si se pudiera conseguir el astel.com y quitarle el MX. A lo mejor no se ha podido ni se va a poder, no sé. De cualquier manera, lo que quería mencionar es que hay una gran ventaja que tiene Astel con respecto a esas otras empresas, que el nombre de Astel es no solamente fácil de recordar, sino que es mucho más breve que el de esas otras empresas. Megared es demasiado largo como para un nombre de dominio. También Prodigy son tres sílabas. Megared también son tres sílabas. Infinitum también son tres sílabas. Astel, pues nada más son dos. Como lo es Gmail, como lo es Yahoo. Entonces, eso es algo que facilita a la gente desear, facilita que la gente desee utilizar una cuenta de correo que tiene un nombre de dominio así de corto. Entonces, eso es algo que hay que aprovechar, yo creo. O sea, no cualquier empresa tiene esa ventaja de tener un nombre de dominio así de corto y que además de que es corto, no es difícil de recordar. Entonces, ahora, eso también lo quería mencionar en relación con las personas con que trabajen en Astel. Creo que independientemente de esto, aun cuando esto no se hiciera, pero considero que esto es extremadamente necesario, pero aun cuando no se hiciera, considero que sería muy útil que todos los empleados de Astel tuvieran una cuenta de correo con el nombre de dominio de Astel, para que ellos mismos también se encarguen de hacerle publicidad a Astel con esa cuenta de correo con el nombre de dominio de Astel, y para que se vea más profesional también la tarjeta de presentación de cada una de estas personas, y no solamente la tarjeta de presentación, o sea, la información que esta persona proporcione, la información cada vez que alguien le diga cuál es tu cuenta de correo y que mencione esa cuenta de correo, sobre todo cuando se trata de clientes potenciales. Entonces, además de esto, sería necesario que no solamente todos los empleados al momento de entrar a la empresa reciban una dirección de correo electrónico, no solamente eso, sino que todos reciban la oportunidad de tener tarjetas de presentación y que de hecho las reciban pagando una cantidad relativamente baja el empleado, se puede decir que en cierta forma subsidiada por la empresa, con un costo subsidiado por la empresa de tal manera que le salga más económico que mandarlo imprimir de tarjetas de presentación, que sean útiles no solamente para los vendedores, sino para todos los demás empleados, en la que aparezca el número de teléfono, los números de teléfono del empleado, el logo de la empresa y la dirección de correo electrónico de esa persona con el nombre de dominio de esa persona. Muchas empresas lo hacen. Por ejemplo, Banamex es una de las empresas que lo hace. Yo creo que son muchos los bancos que lo hacen así también. Y sobre todo, sería más lógico que lo hiciera una empresa como Astel, que es una empresa que se dedica al Internet y a las comunicaciones por Internet, y que se dedica a las ventas de una manera, en cierta forma, más en la que sería más útil que se aprovechara un recurso como ese, como esa posibilidad. Ahora, al momento de entregársele una cuenta de correo electrónico a cada uno de los empleados, sería bueno que se le entregara esa cuenta de correo con un autoresponder, un programa de esos que llaman en inglés autoresponder, que de manera predeterminada esté configurado para ya usarse ya en español, con una frase en español y que además incluya posibilidades de configuración con variantes de esa frase, diferentes formas y también para diferentes ocasiones, por ejemplo, una frase diferente para cuando esa persona recibe un correo electrónico en fin de semana y esa persona no está trabajando, porque es domingo y es su día de descanso. Entonces, esa persona, al momento de recibir un correo, automáticamente su cuenta de correo le responde a quien se lo envía. En ese momento no me encuentro en mi oficina, pero en breve me pondré en contacto con usted o algo así. Como hay muchas formas de contestar, pero los autoresponders crean una muy buena imagen en las personas. Cuando envían un correo, Es un poquito desalentador para todos enviar un correo a una empresa y luego no recibir absolutamente nada, ninguna respuesta de esa empresa, ni siquiera una respuesta robotizada, automatizada, ni siquiera eso. Nada, nada, como si hubiera un silencio absoluto, una ignorancia absoluta, ignorancia en el sentido de decir, me ignoró por completo. Y la verdad, me ignoró tanto que ni siquiera sé si lo recibió o no. Y se supone que sí, porque pues no rebotó el email. Pero entonces, ¿qué pasó? No sé, se habrá perdido por ahí. Lo recibió la secretaria y la secretaria nunca se lo hizo llegar. No sé qué fue lo que pasó. Pero cuando se recibe una respuesta automatizada y personalizada, así que está en primera persona, así, aun cuando sea una persona que tiene un alto cargo dentro de la empresa, entonces ya la persona al menos dice, bueno, sí, o sea, eso crea una muy buena impresión, aun cuando sepa uno que es un programa al que lo está respondiendo, eso crea una muy buena impresión en el cliente o en cualquier persona que está tratando de comunicarse con esa persona de la empresa. Y sobre todo en los vendedores, pero no solamente en los vendedores, es que todos somos vendedores, todos. Todos, todos, todos. Aun cuando no tengan el título de vendedores, aun cuando no se dediquen a las ventas, todos estamos vendiendo algo. Y en todos los casos es muy importante. De hecho, hay otros casos en los que es todavía más importante que en el caso de los vendedores. Porque se dedican a otras cosas más importantes y entonces están vendiendo cosas más importantes que los que simplemente están vendiendo un paquete de internet, de conexión a internet con teléfono y todo eso, hasta el más caro de los paquetes. Hay otros que están vendiendo cosas más caras que eso y que no son vendedores y las están vendiendo. Entonces, están vendiendo también la imagen de la empresa, están vendiendo formas de negocios de la empresa, de negociar, de progresar de la empresa. Y por eso es que es tan importante que esas otras personas también generen una buena impresión en toda la gente. Ese programita tan pequeño, tan simple, es algo que crea una mejor imagen en cualquier empresa que lo posee, que dispone de él y que hace uso de él. Entonces, de manera predeterminada, sería bueno entregar esas direcciones de correo electrónico a los empleados con su autorresponder y con sus instrucciones para configurarlo de la mejor manera posible para cada uno de ellos, dependiendo de sus actividades. Entonces, esa, por ejemplo, es uno de los beneficios también de tener un servidor de correo electrónico con el nombre de dominio en el cual puedan tener cuentas de correo todos los empleados. Otra de las cosas que pueden ser muy útiles y que es muy recomendable que también tengan todos los empleados es la opción del redireccionamiento del correo electrónico que se recibe en esa cuenta de correo. Porque esa cuenta se va a entregar en las tarjetas de presentación y se va a entregar también a los clientes. Por ejemplo, se les puede poner de diferentes formas en otras formas de publicidad. Y entonces esas otras personas que se comuniquen con el vendedor, por ejemplo, o con cualquier persona dentro de la empresa, cualquier persona que haya entregado su tarjeta de presentación, podrán hacer llegar su correo, su email, su mensaje, podrán hacer llegar su mensaje de una manera más fácil. Sería mucho más fácil para el vendedor recibir su correo si esa persona está teniendo abierta una cuenta en su celular o en su computadora o en su tableta, una cuenta en la que tiene la mayoría de sus principales contactos de manera general y en la que tiene la mayoría de sus contactos personales, que puede ser una cuenta de otro servidor, podría ser de Gmail o de Yahoo o de Hotmail. Y entonces yo sé que en muchos de los casos así va a ser. Y nosotros podemos llegar a pensar, bueno, y entonces si se hace así, esto puede ser un inconveniente, porque entonces si se va a estar redireccionando, se van a estar redireccionando los mensajes recibidos automáticamente, los mensajes que se reciben en una cuenta de Astel, con el nombre de dominio de Astel, en un servidor de Astel, se redireccionan, se reenvían a una cuenta de correo de otro servidor como de Gmail o de Yahoo. Entonces, esta persona no va a estar haciendo tanto uso de esa otra cuenta de Astel. Y eso lo podemos ver como un inconveniente, pero en realidad tenemos que considerar que es preferible que se haga esto, y por eso es que existen esos programas, si no, no existirían. Es preferible que se haga esto a que esa persona no reciba los correos, porque de todas maneras va a estar utilizando esa otra cuenta de correo. Esto es ser realista, hay que ser realistas y aprovechar las oportunidades de cualquier manera en que se puedan aprovechar. O sea, esta es una de las formas en que se tienen que aprovechar también. Si esa persona de todas maneras va a tener configurado su teléfono para estar recibiendo los correos en su cuenta de Gmail, porque ahí es donde tienes todos sus contactos personales, bueno, entonces que todo lo que le llegue a través de su cuenta de Astel se le reenvíe automáticamente a esa cuenta de Gmail para que así no se pierda de nada. De nada, ni de lo de Astel ni de sus asuntos personales, y que lo pueda tener todo allí. Esto es útil y es necesario, y por eso es que existen, por eso existen esos programas. Entonces, es uno de los programas que son útiles y es necesario utilizar. Yo los he utilizado y me han servido de mucho que no es un programa que haya que instalar, sencillamente ya viene ahí como una opción en los programas de correo electrónico, y la gente sencillamente configura su correo electrónico para que se le reenvíe a otra cuenta. O sea, estas son una de las características que también se le pueden ofrecer a quienes tengan una cuenta de correo electrónico de Astel, y seguramente puede ser más atractivo para las personas que tengan necesidades empresariales de negocios, porque eso le da una apariencia de más profesionalismo a su empresa cuando utiliza estas formas de mejorar la imagen de la empresa, y no solamente la imagen, sino también la forma de hacer las cosas, la agilidad, la forma de beneficiar la comunicación, de impulsarla, de hacerla más rápida y más eficiente. Entonces, esta es una de las formas también en que los empleados se sentirían mejor con la empresa al tener una tarjeta de presentación que los haga sentir mejor al entregarla. Y no solamente que los haga sentir mejor, sino que al sentirse mejor, tengo que detener esto.